con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Y aquí estamos, algunos se habrán asustado, dicen, ¿qué pasa que Sembradores de Viento no sale al aire? Lo que pasa es que hoy tenemos un operador de lujo. Exactamente. ¿Qué operador que tenemos? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y estamos con Víctor en la operación porque Andrés está por allá, por el norte, noroeste en realidad, visitando algunas megaminerías. Me parece que quiere comprar alguna. Algunas acciones de la Barrick Gold. Sí, dicen que están baratas ahora, así que va a aprovechar y se va a meter en el tema nomás. Y hoy, hablando de temas, tenemos una cantidad de temas bastante, digamos, variado. Variado en los orígenes de la noticia, porque son de distintos gremios. Variados en el resultado de algunas luchas, es decir, hay para todos los gustos. En realidad, nuestro gusto es que la clase está moviéndose y está luchando por lo que le corresponde. Y este es un programa que justamente lo hacemos laburantes para laburantes, entonces nos importa muchísimo el resultado de la lucha, pero no solo el resultado, sino cómo se va avanzando, las perspectivas que hay, porque bueno, es complicado el tema y muchas veces las luchas no terminan con el resultado que uno le gustaría. En este mismo momento hay compañeros de la GTCAP, ayúdame Roberto para la sigla, Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. Es decir, que están todos aquellos que están en cooperativas autogestionadas y que dependen en gran medida del aporte que está haciendo el gobierno. Y esto hace que realmente no sean satisfechas las necesidades de estos compañeros porque están estancadas los salarios que les pagan, no sé si llamarlo salario, retribución, en fin, porque realmente es una situación tan precaria, tan al límite de lo nada, que angustia muchísimo, ¿no? Sí, si me permitís, sí. Compa, esta medida, que la GTCAP es una de las principales protagonistas, también acompañada por la FOB, Federación de Organizaciones de Base, el MTR, liderado por Chacho Berrospe, y el EANCA, que es Encuentro de Autogestionado de Cooperativas, también que agrupa todo un importante sector. Básicamente, el planteo de los compañeros y las compañeras, que en este momento nos avisan que estaban reunidos, no sé si el ministro Tomada, pero alguien los recibió, y básicamente lo que piden los compañeros y compañeras es una paritaria social, es decir, sentarse a poder discutir, porque en definitiva ellos son, en los hechos, empleados del Estado, porque reciben un plan, a su vez trabajan, y en muchos casos nutren al Estado de servicios o de bienes, ¿no? Y esto es importante que se sepa porque realmente trabajan, no son digamos, armados por punteros políticos y no están relacionados con una actividad partidaria determinada para elecciones, etcétera, sino que realmente están en función social haciendo trabajos sociales, pero laburando y poniendo el cuerpo en muchísimos lugares. Incluso en la cantidad de reclamos que tienen y el tipo de reclamos que tienen hace, digamos, más claro la finalidad de su trabajo, porque piden aumento para todos los programas de trabajo del Ministerio de Trabajo, paritaria social. Cumplimiento con el ingreso de proyectos a los programas PTA y Construir Empleo. Esto no es otra cosa que incentivación a determinados emprendimientos cooperativistas de autogestión que no dependen del Estado, sino que el Estado en todo caso les da una ayuda para que puedan desarrollarse. Sí, de entre 700 y 800 pesos. Sí, que en realidad es mínimo. Lo que pasa es que sin esta mínima ayuda es imposible desarrollar ningún emprendimiento. Y el emprendimiento no solamente es esos 700, 800 pesos, sino también es un aporte que reciben, deberían recibir, no tanto en pesos, sino en maquinaria y estructura para poder laburar. Otro de los reclamos es apoyo y sostenimiento de escuelas de oficio, porque necesitan no solamente querer trabajar, sino saber trabajar. Calificarse. Entonces necesitan calificarse, necesitan capacitarse. Estamos hablando de sectores que estuvieron desocupados durante mucho tiempo y son generaciones desocupados y hay mucha pérdida en la calidad de trabajo. Entonces, justamente lo que ellos piden es capacitarse, no están diciendo regálenos plata. Otro de los temas es ingresos sin trabas a todos los programas de trabajo vigentes. Es decir, hay un filtro político, fundamentalmente a través de los intendentes y de los punteros, que hace inviable el acceso a estos planes en forma rápida y directa. Y universalización de los programas de trabajo para todas las provincias. ¿Por qué? Porque esto está fundamentalmente concentrado en Buenos Aires y no sé si en algún lugar del interior, por ahí Rosario, Tucumán, pero hay infinidad de necesidades. Bueno, después vamos a hablar de lo de Salta, donde hubo un piquete, represión, etcétera. El 70% de General Mosconi están desocupados. Entonces, o de Tartagal, ahora me voy a poner bien en... Sí, son localidades vecinas. El 70% de desocupación, es infernal esa desocupación. Y vamos a ir entonces, sí, ahora a un tema, mientras nos armamos mejor el programa, y ya estamos con ustedes de nuevo aquí en Sembradores de Vientos. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de también escondido nadie sabe dónde está. Rompiendo cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos y hay una situación que se está dando en relación a al juicio que se les está llevando a cabo a los petroleros de Las Heras. Como algunos recordarán, otros no, hay un juicio que comenzó el lunes 17 de junio contra 13 trabajadores de la localidad santacruceña de Las Heras, acusados de asesinar en la Pueblada del 2006 al oficial de policía Jorge Sayago. Este conflicto se suscitó a partir de un fuerte reclamo de los petroleros que en el 2006 lograron captar la atención de todo el país porque fue generalizado y muy fuerte. Y por supuesto el gobierno siempre se maneja con esa buena predisposición de dialogar con la bala de goma, los gases, los palos y alguna que otra bala de digamos, no de fogueo, sino de plomo. Que termina con la vida de los luchadores. En este caso, en el conflicto, cae herido de muerte un policía y se lo acusa a algunos trabajadores de ser los responsables. Que son los trabajadores que estaban en la lucha y estaban en el conflicto, pero por supuesto son perejiles que los ponen ahí para castigar a alguien. En el mismo hay trabajadores petroleros, municipales y vecinos de la localidad de de Las Heras acusados. La fiscalía, muy benévola y muy justa, solicita condenas que van de los 25 años de prisión a perpetua, o sea, lo más suave que se le ocurre a un fiscal, que evidentemente está para castigarlos a fondo. Vamos a escuchar un par de audios, que es el secretario general de la seccional de Las Heras de ATE, que justamente plantea, además de toda esta injusticia por el solo hecho de juzgar a estos trabajadores, de las irregularidades del juicio. Entonces, escuchémoslo, es Héctor Ampuero, y luego comentamos algo sobre lo que diga. Cosas, digamos, arbitrarias. Es un juicio horario público, pero los familiares no pueden asistir de manera directa a las audiencias, tienen que hacerlo a través de un monitor, con unos parlantes donde les llegan, digamos, lo que hablan, en este caso quienes toman la palabra, pero no pueden presenciarlo en directo, ¿no? En este caso también son marginados, discriminados muchos familiares, no pueden acceder, más allá de lo que puede llegar a ser el límite del espacio físico, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos en consecuencia es que no es un juicio justo, que sería la garantía, ¿no?, de que realmente se aplique la justicia, y lo que tenemos es que muy probablemente terminen pagando los platos rotos del mal manejo de los políticos, en este caso, de la negligencia que aplicaron en atender el caso, en la dilación, en dar respuestas, y que termina pagándole un trabajador, un humilde con 20, 30 años de cárcel, por esta cuestión, esta mochila que tiene que sacarse, digamos, el poder político por la muerte de un trabajador de la policía, ¿no? Vamos a escuchar ahora un segundo audio que completa de alguna manera la exposición de este muchacho, que es Héctor Ampuero, que es el secretario general de la seccional Las Heras de ATE. El día viernes anterior, un abogado que había estado trabajando en altas horas de la noche, sea tarde a la hora del juicio, extrañamente es afectado de la defensa por orden del tribunal. O sea, la verdad que está sucediendo una serie de cosas que nada hace pensar de que los compañeros tengan realmente un juicio justo y que puedan salir, digamos, a suelto, que es en definitiva lo que corresponde, porque si hay algo que está en claro de lo que han visto los abogados que entienden en la causa, casualmente el abogado que es desafectado es uno de los que está del principio, que está claro que no hay testimonios que involucren directamente a los compañeros que están procesados. Digamos, esto es a grandes rasgos todo lo que está sucediendo, y lógicamente nosotros, en función de buscar justicia, buscar que trascienda esto, los límites de Las Heras y de la provincia de Santa Cruz, lo propagamos, lo difundimos, le damos a conocer a todo medio que tenemos oportunidad. Sí, digamos que no llama la atención, no nos sorprende, se puede decir. Yo suelo decir que no me sorprende, pero sí me indigna este tipo de cuestiones, porque es la injusticia la que manda. Y acá es la injusticia ya no en forma abstracta, es en forma concreta, por no tener los juzgados ningún tipo de digamos, garantía de un juicio justo. Primero que es toda una causa armada, esto es desde el principio, vamos a poner las cosas en orden cronológico, si se quiere, y en orden de importancia. Ya al ser una causa armada, es imposible pensar en justicia. La segunda es que ya en juicio están siendo absolutamente maltratados, es decir, no tienen posibilidad de acceder como corresponde a una defensa que realmente tenga todas las manos libres para poder llevar a cabo su tarea. Esto es lo que dicen, por ejemplo, de que fue desafectado de la defensa un abogado por orden del tribunal, demuestra a las claras en qué medida este tribunal está incidiendo y está prejuzgando, evidentemente. En realidad no está prejuzgando, eso sería en otro tipo de causa. Acá directamente los están ajusticiando. No es una, no es justicia. Esto es un ajusticiamiento. Es un linchamiento legal llevado a cabo por esta justicia que supuestamente ahora se acordaron en el gobierno nacional de una justicia que hay que democratizarla. Pero de estas cosas no hablan igual Cristina ni ninguno de sus súbditos. Acá lo que está en juego es la vida de estos compañeros, y de sus familias, por una maniobra llevada a cabo justamente por la justicia, previamente por la policía, por la gendarmería, por la policía provincial de Santa Cruz y por la gendarmería y por una acción política de la gobernación en combinación con las empresas para no darle respuesta a un reclamo que era justo. Este es el tipo de cuestiones que vivimos. Junto con esto, si queremos, podemos acceder a lo que nosotros normalmente llamamos criminalización de la protesta. Sí, claro, no nos olvidemos que hablando de criminalización de la protesta, tenemos 5.000 compañeros y compañeras procesados por luchar, ¿no? Y paradójicamente, en el día de hoy, la justicia, una cámara federal porteña, le dio el sobreseimiento, pero eximió la prisión preventiva a Jaime. Ilógico. Ese, digamos, es el moño. El moño, el comentario que hice. Porque al final es así. Es para los laburantes, todo el peso de la ley, y para los funcionarios, los burgueses, pueden andar tranquilos, total. Las causas siempre duermen el sueño de los justos, y cuando algún juez se les escapa y quiere hacer algo, enseguidita hay una cámara que dice, no, el juez se equivocó, Jaime puede seguir tranquilo porque él no se va a escapar ni va a tapar pruebas de los hechos de corrupción. Y además estamos hablando de un funcionario que no es que metió la mano en la lata, se llenó los bolsillos y se compró un plasma y qué sé yo. Solamente. Sino es el responsable. Sí, de la tragedia de Once, de la masacre de Once, de los muertos de Castelar. Exactamente. Del desmantelamiento del sistema ferroviario, entre otras cosas. Porque, claro, como bien dice nuestro ministro de Justicia, de Trabajo y. No, tampoco, de Interior. ¿Qué es este? Porque ¿cuál? ¿De quién? Randazzo. Interior y Transporte. Interior y Transporte. Exactamente. Bueno, nuestro benemérito ministro dice que esto no es de ahora, es de años. Así claro, que... ¿y qué quieren? ¿Que en un año yo arregle las cosas? El gobierno tiene un año nada más. Bueno, se olvidó de que era funcionario de él el muchacho este, Armando Jaime. Sí, no, no Armando Jaime, no. Perdón. Ricardo Jaime. Se olvidó la década ganada. Uh-huh. Estamos realmente rodeados. Esto es un despropósito. Pero si esto era poco, hay también el tema del proyecto AX que abona más a esta cuestión. Porque se están reuniendo pruebas en este momento, gracias al proyecto X, para acusar a 6 trabajadores por reclamar por sus derechos. Con pruebas colectadas por el proyecto X, dice la nota, esta es una nota que salió en lavaca.org, es un medio alternativo, que es por internet y también saca una revista, y decía este artículo que con pruebas colectadas por el proyecto X, la justicia de San Martín, célebre por validar la obediencia debida y la ley de punto final en 2004, avanza contra 6 trabajadores y delegados de la multinacional Kraft y PepsiCo en 2 causas elaboradas alrededor de acciones de protesta en reclamo de reincorporación de despedidos y mejoras salariales. Yo me acuerdo, y muchos de ustedes se acordarán, que todo este tema del proyecto X surgió justamente por denuncia de trabajadores de Kraft que fueron afectados, digamos, se dieron cuenta de que estaban siendo filmados y demás. Pero no se quedan ahí, los tipos siguen. O sea, van a hacerle juicio en función de pruebas recolectadas en forma ilegal por la gendarmería a través de un proyecto que en principio negaron de que existía, después dijeron que es para no sé qué carajo, y ahora resulta que no, lo usan en función del juicio. Y el otro día la presidenta de la Nación, comentando en uno de sus discursos casi diarios, que son más discursos de campaña que otra cosa, en referencia al tema del espionaje de Estados Unidos, ¿no? Y se quejaban acá por algo que no existía, que era el espionaje de gendarmería, y no dicen nada de esto, en referencia a los opositores, ¿no? Siempre trata de minimizar las cosas. Y bueno, dio por sentado que acá el proyecto X no existió. Y casualmente han designado a un general en jefe del ejército que viene de la inteligencia, del batallón 601. Exactamente, se junta todo. Nosotros cuando tratamos el tema del proyecto X, que trajimos testimonios de una madre de Plaza de Mayo y también después de la gente de la Correpi, los abogados de la Correpi, contaron un poco cómo era esto. Y quedó bien en claro estas cuestiones que marcás vos. El primero que es, ¿no?, que va más, que es mucho más profundo que el tema de ir firmando una manifestación de trabajadores, sino la infiltración misma de los movimientos de trabajadores, los movimientos de sindicatos, de movimientos sociales, tal, y tal es así que poco después de que se destapada la olla esta del Proyecto X, se descubre la infiltración de una agencia de noticias alternativa, la agencia Walsh, que tenían metido un tipo de inteligencia ahí en un lugar clave donde el tipo se podía, se informaba de todo lo que estaba pasando en todos los movimientos sociales. Durante 10 años estuvo. Exactamente, y bueno, y ahora esto de la... Yo escuché exactamente el mismo comentario acá que de Roberto, de la presidenta, diciendo, bueno, estos tipos que no espían, ellos hacen inteligencia interior, eso está muy claro, y contra todo, todo, y también está todo muy claro, el objetivo, ¿no?, de desarticular cualquier protesta, cualquier germen de organización por abajo que ellos no puedan controlar. Y ahora yo me pregunto, con esto volviendo a lo de Jaime, son tan expeditivos, son tan rápidos para infiltrar gente en los movimientos sociales, pero no encuentran a Jaime, que todavía sigue, bueno, o sea, hasta hoy estaba... No, es que ahora ya puede estar tranquilo porque lo eximieron de la prisión preventiva, pero no lo encontraban. Mirá, ¿cómo se dan las cosas? No, es evidente que tienen un tratamiento muy especial. Hoy escuchaba en la radio, en el programa de Román Lehmann, un informe desde Córdoba, donde el periodista cordobés decía, perdón, no era periodista cordobés, es un colaborador de la Fiscalía en Córdoba, donde decía que cuando se hizo el allanamiento de la residencia de Jaime allá en Córdoba, la policía notó de que él se había metido tarjetas en el bolsillo y lo denuncia, entonces le hacen sacar las tarjetas, las meten en un sobre y la Fiscalía de Córdoba le envía esto a la Fiscalía de Buenos Aires, que era la que estaba llevando la causa por malversación de fondos. Bueno, el sobre llegó, las tarjetas no. Y en las tarjetas quedarían evidenciadas justamente las maniobras económicas llevadas a cabo. Este tipo de cosas, que en el traslado desaparezcan, la impunidad que tienen, demuestra la impunidad que tienen. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque parecería que estamos mezclando todo. A lo mejor alguno nos escucha y dice, qué manera de meter gatos en la bolsa. No. Acá el tema de la justicia, para dónde está mirando, es importante. Estos ejemplos que estamos dando con lo de Jaime, con lo de Las Heras, con lo del Proyecto X, estamos tratando de demostrar hacia dónde apuntan los jueces. Porque cuando nosotros decimos que queremos justicia, no estamos hablando de los jueces. La justicia no pasa por el sistema por el poder judicial. A ver si nos ponemos de acuerdo. Como la democracia tampoco está representada en las votaciones. Es un problema de clase. ¿A qué clase responde esta justicia? Exactamente. Entonces, Eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Cuando escuchamos de que hay un proceso judicial, cuando escuchamos que hay una participación de fuerzas del orden, entre comillas, en alguna acción, sepamos de quiénes se trata, qué actividad o qué actitud han llevado a cabo en determinados momentos y a favor de quién están en cada instancia. Y veremos que siempre hay un denominador común. Están a favor de la clase que hoy está en el poder, que no es precisamente los trabajadores, y los trabajadores son los vapuleados en sus distintos ámbitos de trabajo. Ni hablar si están en una actitud de lucha. Seguro. Pero vamos a ir a un pequeño corte, un refresco musical. No sé qué nos traerá Víctor hoy en su nueva función acá reemplazando a... Perdón, nueva no. Bueno, debido a las reiteradas ausencias de los compañeros, he estado en este lugar varias veces. Así es el operador suplente, el primer operador suplente, no es cualquier suplente. Vamos a poner las cosas en su lugar. Bueno, vamos al tema. Entonces. Es lo mejor que tenemos en la suplencia. Es un suplente de lujo. Sí. Vamos al tema entonces. Vamos al tema, dale. Sean sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. si el trabajador está para servirnos? ¿Por qué tenemos que darles tantos beneficios? Y aquí seguimos en Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche. Y este programa es retransmitido, ayúdame Víctor, por Radio Roca Negra y también por Radio Perspectiva de Clase. Y nos pueden escuchar por internet, acá en FM La Mosca 93.5. Y nos pueden llamar por teléfono al 5433-3607 o mandar mensaje al 11-5457-1338. También está el Facebook y el mail sembradoresdevientos@gmail.com, donde pueden hacer sugerencias, propuestas, etcétera. Contarnos lo que les pasa y lo sacamos al aire, algún teléfono para llamarlos, en fin, todo lo que crean necesario para que en este programa esté la voz de todos los trabajadores. Vamos a entrar ahora en un tema de una experiencia interesante que se está viviendo, interesante no por buena, sino por la fuerza que está tomando, que es la lucha por la reinstalación en su trabajo de Cristian Fontana. ¿Por qué decimos reinstalación y no solo reincorporación? Porque si bien fue despedido, en realidad hay una medida cautelar y está el juicio dando vuelta. Y en función de lo que antes hablábamos, la celeridad con que la Cámara dispuso la la excarcelación de Jaime, porque se expidió inmediatamente, en los casos laborales también son casos sumarísimos cuando hay despido, porque está afectándose el bienestar de toda la familia del trabajador. Mientras no haya definición judicial, inmediatamente o lo más rápidamente posible, el trabajador debe seguir percibiendo su salario. En este caso, el de Cristian Fontana, también el de Maxi Cisneros, de FATE, están De Firestone. De Firestone. Están en situaciones similares en el sentido de que están en juicio. También está en esa situación Germán Amor de la 135 de Dota, donde está la reinstalación muy factible de ser lograda, porque en los tres casos se trata de discriminación gremial y está recontraprobado esto. Nada más que hay una dilación por vericuetos jurídicos, pero justamente Nicolás Espósito, abogado de Germán Amor, decía que la vez pasada que estos juicios deben ser sumarísimos por las razones que yo decía. Bueno, en este caso, Cristian Fontana, de Aerolíneas Argentinas, sigue peleando por su reinstalación. Pero no está solo en esto, y la semana pasada se hizo una movida muy fuerte, si no me equivoco el viernes pasado, en el Aeroparque, y fueron muchísimas organizaciones y trabajadores a solidarizarse con él. Vamos a escuchar en primera instancia un pequeño reportaje que le hizo Susana, que hoy lamentablemente estaba disfónica, con este clima no se salva nadie, ni Susana, y por eso no pudo estar acá. Pero sí estuvo en la jornada de lucha ahí en el Aeroparque y pudo tomar estos testimonios. Escuchemos. Estamos con Cristian Fontana al término del acto y movilización en Aeroparque, a un año de su despido de Aerolíneas Argentinas. Bueno, Cristian, ¿qué balance haces de este año y cómo sigues? El balance es un balance muy positivo, es una gran satisfacción haber hecho este acto. Es indudable que la situación de estar despedido no es la ideal, de que haya despedido en la reunión. No hablo solo por mí, sino por todos los despedidos que la gestión camporista está produciendo con su política de persecución. No es obviamente lo ideal, ni mucho menos, pero eso, sin embargo, encuentra una respuesta muy importante de muchísimos trabajadores como y compañeras de distintas organizaciones sindicales, barriales, políticas, como se ha visto hoy. Por eso creo que el resultado es positivo y altamente satisfactorio. ¿Cómo sigue la lucha? La comisión por la reinstalación es la que tiene, en los próximos días se va a estar reuniendo y es ahí donde vamos a estar decidiendo los próximos pasos, pero indudablemente creo que esto fortalece mucho todo nuestro accionar y seguramente van a haber acciones de estas características en distintos lugares, no solo en Aeroparque, sino en E6 y las oficinas comerciales. Como siempre te esperamos en el programa cuando puedas venir, nos vemos. Un saludo a los compañeros de la radio y ahí seguramente nos vamos a estar viendo y a toda la audiencia también. Bueno, gracias por el saludo. Y realmente estamos acompañándolo porque es una causa tan evidente de injusticia hacia la clase que es digno de un ejemplo de cómo nos pegan a los laburantes cuando asumimos actitudes de lucha. Vamos a... Sí. Sí, quería recordar lo que hablábamos hace un ratito, que esta misma justicia, entre comillas, ¿no?, que en abrir y cerrar de ojos liberó o eximió de prisión a Jaime, es la misma que le está trabando el juicio de reinstalación a Cristian Fontana. Cristian estuvo acá un par de oportunidades y en otras tantas les hemos hecho entrevistas, o sea que hemos seguido todo el proceso judicial que ha iniciado él para su reinstalación en su puesto de trabajo. Y hay que recordar que ha tenido dos fallos positivos para en ese sentido, que después, bueno, ya sabemos cómo son todas estas cosas de la burocracia judicial, siempre hay algún lugar de donde agarrarse, y más cuando se tiene poder, se tienen más posibilidades en ese sentido. Entonces todavía se está peleando. Vamos a ir ahora al audio de otro Cristian, un trabajador despedido de Ofal, del frigorífico Ofal de acá de Bursaco, donde él estuvo también ahí en la movida en el Aeroparque solidarizándose con Cristian Fontana. Mi nombre es Cristian, estoy acá con mi compañero Ariel Rodríguez, como empleado despedido del frigorífico Ofal, del Parque Industrial de Bursaco. Desde octubre estamos despedidos de la empresa, intentando ahora lograr la reincorporación de los 25 compañeros que fuimos despedidos. El día 6 de agosto vamos a hacer una movilización en tribunales de La Valle. Para los compañeros que puedan participar, estaremos muy agradecidos por lograr el fin de ser reincorporados nuevamente en la empresa. ¿El reclamo es al frigorífico o a la tercerizada? A las dos. Claro, lo que queremos es pasar a planta permanente y ser efectivos de la empresa. No estar tercerizados más por guía laboral, por la empresa tercerizada. Estamos acá con el compañero, claro, apoyándolo. También por la causa de él, que es muchas veces también hay muchos compañeros que nos juntamos con los que compartimos también las mismas razones que por esa institución mayormente que pasan también a otros compañeros. Lo que queremos señalar justamente lo importante que significa esta solidaridad, no solamente entre los despedidos, ahora vamos a escuchar a Tamara también, que estaba ahí justamente solidarizándose, sino de todos los trabajadores. Había muchos trabajadores hoy activos, estaban los de la Comisión Interna del Ministerio de Trabajo, de la CTA de Capital, de distintas organizaciones y organismos, y también políticas, que esta solidaridad la brindan en función de acelerar justamente todo este proceso de tortuga que tienen algunos juzgados para terminar con la, la injusticia de los trabajadores. Vamos al testimonio de Tamara, que también es muy interesante escuchar sobre él. Un fallo favorable, la medida cautelar que habíamos presentado salió a favor, por lo tanto me tienen que reinstalar en mi puesto de trabajo. De esta forma la justicia está reconociendo que fue injusto el despido, que tiene que ver con discriminación sindical, y por lo tanto ordena al gobierno de la ciudad que me reincorpore, reconociéndome como trabajadora. Ahora hay que esperar la semana que viene para ver si esto efectivamente se lleva adelante, si el gobierno de la ciudad acata la orden de la justicia. Vamos a tener que estar presentándonos en mi lugar de trabajo, seguramente estemos convocando para el día que nos presentemos, digamos, sabiendo que solo con la lucha y con la presencia de los compañeros vamos a poder hacer real este fallo. Desde el despido para acá hubo varias movilizaciones, presentaciones, reclamos. ¿Cómo evaluás que esto tiene que ver con este resultado, tiene que ver con esto? Claramente, desde el momento en que me despidieron, nosotros no dejamos de salir a la calle a difundirlo, claramente responsabilizando desde el gobierno de la ciudad a las distintas instancias, al ministro de Hacienda Néstor Grindetti, al recaudador de la ciudad Carlos Walter también, y a Donati, que es el director de estadística. Hicimos varias actividades en la puerta de estadística, fuimos a rentas a fines del mes pasado, fuimos a la legislatura, digamos, estuvimos moviéndonos por todas las vías posibles pidiendo reunión, nunca nos dieron reunión, nunca se dignaron a darnos un espacio de diálogo para poder resolverlo, y la vía judicial, digamos, avanzó en ese sentido. Pero en el medio también nos trasladaron compañeros, trasladaron al delegado de organización de la Junta Interna y 5 afiliados más, por lo tanto la avanzada por parte de la patronal continúa, y entonces la lucha también tiene que continuar, digamos. Hoy es para festejar que haya un fallo a favor, porque es un pasito adelante, nos da fuerzas para seguir, pero esto claramente no terminó acá, hay que seguir peleando. Clarísimo, y acá evidentemente cae en la volteada también Macri, como no podía ser de otra manera. No es la única afectada, hay varios compañeros de ATE que están siendo perseguidos por su actividad gremial, hay muchos no reconocidos como miembros de comisiones internas, juntas internas, etcétera. Realmente es un despropósito. Sí, y hay todo un hilo conductor, ¿no?, que une todo esto, pues hablamos de Maxi Cisneros, trabajador de una empresa multinacional, la Firestone, hablamos de Cristian Fontana, de Aerolíneas Argentinas, perseguido por tratar de contribuir a la organización de sus compañeros por la Cámpora, alguien vinculado al gobierno nacional, y ahora el que nos faltaba, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Y o sea que en distintas patronales actúan de la misma forma frente a los gérmenes de organización de los laburantes. Es que ahí no tienen diferencia. Tal cual, no hay diferencia por ahí. Uy, y bueno, vamos a un temita musical y dale, continuamos con el programa. Dale, adelante nomás. Aperto onde você entra numa Seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Tenemos una llamada telefónica de nuestra compañera Susana, que justamente nos informa algunas novedades en relación a Tamara. ¿Qué tal, Susana? ¿Nos estás escuchando? Bien, aquí ando, escuchando. Me alegro mucho que puedas estar hablando, porque sabíamos que estabas disfónica. En esto te debe estar ayudando un poquito el teléfono. Sí, estoy bastante engripada, sobre todo que a cada rato ando con todos estornudos y esas cosas. Bueno, pero digamos, como sos una muchacha joven, prontamente te vas a mejorar. No te pases con la ginebra, Eso es lo que me hace falta, mirá. Una ginebrita bien caliente. Una ginebra caliente para atemperar la garganta. Bueno, contanos. Te cuento brevemente. Después del fallo este que nos contaba Tamara la semana pasada, la decisión fue dar tiempo, dar las 48 horas legales que correspondían a esperar el telegrama, y en caso de no recibirse el telegrama donde la patronal, digamos, la Dirección de Estadística la citara a retomar tareas, presentarse. Eso se programó para hoy a las 10 de la mañana, ella se presentaba y para eso lo hacía con escribano público, y además se convocó a movilización, a otros sectores que apoyaran y que acompañaran, digamos, esta presentación en su lugar de trabajo para retomar tareas. Y bueno, esto sucedía hoy y tuve un breve mensajito que me confirmó que había sido reincorporada efectivamente. ¡Qué bárbaro! Con lo cual quería, bueno, que supieran actualizar un poco esto, no tengo más detalles, pero bueno, en un marco al de al fin un tiro para la justicia, ¿no? Se hizo cumplir el fallo judicial, de bueno, que ya se reinstale en su lugar de trabajo. Buenísimo, y esto confirma una vez más, estos logros son gracias a la lucha de todos los compañeros. Tamara viene bregando por este tema hace mucho tiempo y siempre fue acompañada por sus compañeros de trabajo y por muchas gremios y agrupaciones de distintos gremios, agrupaciones políticas, sociales, y efectivamente eso permitió que hoy Tamara vuelva a su trabajo. Es una alegría enorme, porque nos estimula a seguir en este camino tan, tan difícil de no dejarnos pisar, ¿no? Porque muchas veces los compañeros no ven ni siquiera en la lucha una herramienta para lograr sus derechos, y acá queda confirmado. ¿Algo más para agregar, Susana? No, que bueno, es evidentemente un avance en esta lucha que tienen que continuar, que es necesario continuar con todos los otros atropellos que están sucediendo en la misma repartición y en el resto del gobierno de la ciudad, ¿no? Desconociendo los fueros gremiales. Así es. Bueno, Susana, cuídate, tomate una ginebrita, no te pases, y te esperamos acá el jueves que viene para poder disfrutar con nosotros de este tipo de noticias en vivo y en directo, ¿sí? Dale, pasada la gripe y los efectos de la ginebra, ¿no? Exactamente. Un abrazo, Susana. Un abrazo. Gracias por llamar. Bueno, bueno, al fin un tiro para la justicia, ¿no? Sí, esto. Cuando hay una buena, hay que decirla. Y sí, hay otra buena más también en relación a la lucha de los trabajadores de prensa, pero este tipo justamente viene bien en este momento, donde justo estábamos hablando de las dificultades que tienen nuestros compañeros. Bueno, nombraba recién todos aquellos afectados por haber sido despedidos, Víctor, y esta muchacha Tamara, que felizmente, y no por suerte, sino gracias a la lucha de tan abnegada que ha llevado adelante, ella a la cabeza, por supuesto, ha logrado ser reinstalada. Realmente una alegría enorme, porque para un trabajador no hay nada mejor que lograr ser reinstalado en su lugar de trabajo, y especialmente en el caso de Tamara, siendo una dirigente gremial destacada, ¿no? Sí, tal cual. Hay que resaltar en este éxito todo el apoyo que ha recibido ella de las distintas organizaciones, que es el mismo que se le dio a Cristian Fontana y a Maxi Cisneros, y por eso también se avanzó tanto en las causas de ellos. Así es. O sea, no son cuestiones gratuitas ni casuales, digamos. Por otro lado, digamos, cabe señalar en otro tipo de lucha absolutamente diferente, pero que también tiene que ver con lo que le pasa al pueblo en general, a los sectores más desprotegidos, y es el no avance justamente en aclarar qué pasa con Daniel Solano, ¿no? Un joven de Tartagal que desapareció en Choel. Sí, los compañeros y compañeras de la Asociación de Ex-Detenidos y Desaparecidos, integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, nos hicieron llegar un comunicado, que una información que viene de Río Negro, dado que hace 14 días, 15 ya con el día de hoy, el papá de Daniel, Gualberto Solano, la tía María Solano, Pablo Solano, el tío, y Romina Solano, la prima, junto con Sergio Heredia, abogado de la familia Solano, y Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, asesinado en Viedma, se encuentran en huelga de hambre porque no se avanza en ningún tipo de aclaración. Claro, del tema, ¿no? La provincia, lejos de preocuparse por la huelga de hambre de los familiares, abogados y compañeros del compañero Daniel Solano, se preocupa porque los policías que están presos por este asesinato no se han trasladado, porque ellos están haciendo al mismo tiempo unos supuestos motines carcelarios, ¿no? Bueno, este es un poco el estado de situación, y en definitiva la familia lo que viene haciendo es exigir medidas judiciales para el procesamiento y prisión de los empresarios de las agrocosechas y de la fruta, que en definitiva fueron los que hicieron asesinar, según los compañeros, a Daniel Solano, porque este estaba encabezando la lucha junto con sus compañeros por el reclamo salarial, ¿no? E incluso para también ver la relación que existe con el gobierno nacional, la única acción del gobierno desde que se inició la huelga de hambre ha sido la de crear una comisión de diálogo con los policías para tratar de llegar a un acuerdo, o sea, y que no se acuartelen, y suspender el traslado a una cárcel común. Decisión que tomó Pichetto, senador nacional. Sí, hombre influyente, obviamente, en la provincia. Y miembro del Frente para la Victoria, junto a otros miembros del Ejecutivo Provincial, mientras el gobernador continúa de vacaciones. O sea, una pinturita esta situación. Sí, recordemos que en esta provincia, en Río Negro, el gobernador era Carlos Soria, uno de los imputados por parte de los compañeros y denunciados de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Este hombre, al poco tiempo de haber sido electo, fue asesinado por su mujer, y asumió un hombre que era el vicegobernador, Bereltinec, que venía del Frente Grande, un progresista. Bueno, vamos a ir a un refresco musical y después volvemos con otra grata noticia, que es lo que había comentado antes en relación a las paritarias de prensa. Vamos nomás. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo, de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos o FAL? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Porto. Somos una multinacional explotadora ahora por la Federación de la Carne. Sem triste ser leozinho, o meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Para nuestra audiencia multitudinaria, bájame ahí un poquito. Ajá. ¿Me escuchas bien, Quique? Te escucho, sí, con algún ruidito, pero te escucho. Bien. No, nosotros te escuchamos bárbaro. Para nuestra audiencia, Quique es miembro de la GTCAP. Antes hicimos mención justamente a la jornada de lucha que están llevando a cabo en este momento. ¿Por qué no nos contás cómo está la situación? Bueno, la situación, hay una comisión que está en negociación en este momento dentro del Ministerio. Está en una negociación vía telefónica y conferencia con lo que sería el viceministro, de hecho, Reive, y con Montaña de Desarrollo Social. Es una conferencia que se está haciendo, está muy dura la negociación. Están en una posición muy terca con respecto a no reconocer las cosas acordadas cuando la movilización del 30 de mayo, que después desconocieron, pero están negociando, y para lo cual nosotros en su momento levantamos un corte de la Avenida Madero que se estaba haciendo junto al corte de Alem como digamos argumento de negociación. Y ahí está la comisión negociando. Mientras tanto el campamento está de fiesta, música, canto, comida, están comiendo los compañeros, bueno, y chupando frío también. Coméntame, desde la mañana están ustedes ahí, ¿verdad? Hemos desde el mediodía, desde la mañana la movilización, desde el mediodía el corte. ¿En este momento siguen cortando tanto Alem como Madero? No, Alem solamente. Madero no se está cortando porque se levantó el corte como justamente como elemento de negociación para que pudiera entrar la comisión. ¿Sí? La primer salida por parte de las autoridades del ministerio, que estaba un viceministro del área que no compete a la nuestra, pero o sea, vino a recibir y vino con el planteo que se trataba en medida en todo el país, nos iban a recibir, cosa que por supuesto fue rechazada de plano. Y después terminaron aceptando que se levantara el corte de la avenida Madero y ahí podíamos entrar, y eso se cumplió, y en este momento está la comisión negociando en el interior. Pero los compañeros transmiten que está muy dura esa negociación, pero están negociando. ¿Qué medida se está repitiendo en otros lugares? Sí, se está repitiendo en 10 provincias la medida. Se mantiene en 10 provincias y que por supuesto están pendientes de lo que se resuelva acá, porque la resolución es acá, digamos, ¿no? En este lugar, la capital federal. Cuando vos decís que hay un campamento, ¿es que han puesto carpas y formas de para protegerse del frío porque es terrible? ¿Vos decís que hay un campamento? ¿Te referís a que pusieron carpas para, digamos, cubrirse por el frío? Sí, sí, hay carpas, hay fogones, están por supuesto las ollas que están haciendo la comida, hay compañeros que están corriendo y demás, así que bueno, todo eso. ¿Decisión tomada en relación a la respuesta, o una vez que tengan una respuesta de lo que digan los de la comisión van a hacer alguna reunión ahí para tomar alguna decisión? Sí, lógicamente los negociadores cuando terminen se bajará y se evaluará en asamblea lo obtenido o no obtenido, y en función de eso se tomará una decisión. ¿Sí? No te vamos a molestar más, en todo caso te solicitamos que si antes de las 8 llega a haber una novedad nos pegues un llamadito o nos mandes un mensaje, nosotros te llamamos para poder estar al tanto de todo lo que esté pasando. Y por ahora nada más que suerte y aguante con el frío. Muchas gracias, hasta luego, saludos a todos. Chau. Compañera por allá. Bueno, muchas gracias, Quique, realmente un esfuerzo impresionante el que están haciendo, porque está haciendo un frío bárbaro todo el día de hoy, y ahí compañeros y compañeras están al pie del cañón justamente por la injusticia esta de lo que están ganando, y evidentemente es dura la respuesta del gobierno, no cede, porque evidentemente todo el desmanejo que están haciendo y el despilfarro, el mal uso del gasto público, como mal llamado gasto público, porque en realidad hay mucha plata que no se sabe bien a dónde va y está ahí escabullida o ¿no? disfrazada de gasto público. Pero bueno, evidentemente esto va a traer cola, porque no es solamente una isla en el medio del océano. Esto que está pasando está reflejando toda una crisis que se está viviendo a nivel general. Nosotros tenemos el audio de otro hecho. Ya había dicho que íbamos a hablar del éxito de las paritarias en prensa, pero antes de hablar de eso, vayamos a un audio que de los obreros de Liliana SRL, es una fábrica de electrodomésticos de Rosario, que la semana pasada justamente lo hemos mencionado, pero hoy tenemos el audio que hemos bajado de un canal, La Olla TV, si mal no recuerdo, donde hay un video donde se los reportea a los muchachos. Ahí hablan algún delegado, está también un trabajador, y está Mauricio Altamirano, que es delegado, hay un trabajador, no da su nombre, Y está Gustavo Martínez, el secretario general de adjunto de la CTA Rosario, que explican cómo se logró y cómo está la situación en este momento, cómo se logró el triunfo este de reincorporación de los despedidos. Escuchemos el audio, Víctor. Se ganó una lucha, una pelea, un round histórico dentro de la fábrica de Liliana. No solamente conseguimos reincorporar a los dos despedidos que habían sido echados por esta patronal burocrática. Sino que uno de ellos va a pasar a ser efectivo. El día de lunes de la semana pasada nos encontramos con 4 despidos en los cuales la patronal no tenía ningún tipo de prueba física y concreta de por qué lo habían echado. Al toque la asamblea decidió un paro, ya que al pedirle explicaciones a la patronal no tenía ningún tipo de respuestas. Le pedimos las cámaras, tampoco las tenían. Así que bueno, la asamblea decidió por decisión unánime que bueno, se iba a un paro. Así que desde el día martes de la semana pasada estamos con esta medida de lucha que bueno, hoy finalmente, gracias a Dios, se pudo levantar, ya que bueno, apareció nuestro sindicato y diciendo que bueno, que los compañeros habían sido reincorporados, pero bueno, teníamos que devolver las horas que nosotros habíamos hecho de paro, lo cual la asamblea lo repudió y obligamos a nuestro sindicato a que vuelva con la patronal para negociar este último ítem. A lo largo de la jornada, casi al final, ellos volvieron con una respuesta positiva. Así que bueno, hoy aparte de lo que es la recuperación de los compañeros, se logró el pasaplanta del compañero despedido que estaba por una agencia tercerizadora y además de eso no le tenemos que devolver ninguna hora con hora extra a la patronal. Todo eso que nosotros venimos haciendo, que se viene demostrando, nosotros estamos demostrando que la patronal miente, lo que nosotros decimos es cierto y nosotros hoy estamos ganando, por lo tanto estamos ganando todos. Pero lo que está en juego en realidad en este momento, ¿por qué nosotros decíamos que esto... teníamos que buscar una carta ganadora, le planteamos a la multisectorial, porque estábamos en una especie de empate con esta patronal. ¿Por qué es un empate? Porque nosotros estábamos de paro dentro de la fábrica y la patronal por otro lado decía que no los iba a reincorporar a los compañeros. Entonces decíamos, bueno, acá, ¿qué pasa? ¿Es sí o no? Tenemos que buscar un desempate. Por eso creo que esta medida que se ha tomado, donde todas las organizaciones se hicieron presentes, se hicieron responsables, se lo tomaron a cargo, esta fue la carta que ayudó a que estos compañeros estén reincorporados. Por eso también quiero pedir un aplauso grande para todos ustedes que están acá presentes. Bueno, esto que ha sucedido es realmente importante. A veces los conflictos hay mucha solidaridad afuera y le falta algo adentro, ¿no? Que no termina de cerrar, y otra, hay mucho laburo adentro, mucha unidad y mucha firmeza adentro, y la solidaridad afuera le cuesta. Bueno, acá afortunadamente se dieron las dos, ¿no? El empuje de adentro, los que tenían que librar, la madre de toda la batalla, que era los trabajadores de Liliana, a través de asamblea, a través de que por que se empiece a respetar los derechos de los trabajadores, los derechos gremiales, ¿no? Que se termine la persecución. Los compañeros supieron que en la asamblea, en la unidad y en la firmeza a su reclamo estaba la llave como para desatarlo. Y se encontraron con esto, con que una multiplicidad de organizaciones dicen, bueno, acá estamos, vamos a respaldar y vamos a contribuir a amplificar esta lucha, que se conozca los reclamos de los compañeros. Hay que saltar, el que no salta, esto, si tocan a uno, tocan a todos, creo que ha sido es la principal enseñanza. La mayoría jóvenes, bueno, cómo han cambiado, ¿no? Cómo han empezado a tener un lenguaje, digamos, que se asemeja digamos, a lo que uno estaba acostumbrado a escuchar en otros momentos. Parecía que ganaba la angustia, no, acá gana la alegría, ¿no? Por cómo han sabido torcerle el brazo a una de las patronales más negreras de esta zona. Es un ejemplo de unidad, de lucha, de firmeza, que seguramente en el próximo tiempo va a ser imitado y va a ser escuchado, y está siendo escuchado por otros sectores y otros compañeros que están acostumbrados a esto, a la tercerización, a la precarización, al despido. Bueno, es posible dar vuelta a esta historia y es posible hacer que se respeten los derechos de los trabajadores y saber que esto no lo regala nadie, es con lucha, como lo han hecho los trabajadores de Liliana. Bueno, así como termina diciendo el secretario adjunto de la CTA de Rosario, que el triunfo de Liliana es el fruto de la lucha de los trabajadores, nos regocija ver que en estos últimos días, incluso con la noticia que tuvimos hace un ratito de la reinstalación de Tamara en su lugar de trabajo, en la capital, se están empezando a lograr resultados a partir de que los trabajadores han tomado en sus manos las reivindicaciones, se están organizando con fuerza y lo que está apareciendo con muchos ejemplos y en muchos lugares del país es la solidaridad de la clase. Esto es lo que está cambiando fundamentalmente, porque luchas siempre hubo, por ahí más acotadas, un poco encerradas en las fábricas, en los lugares de trabajo, y no siempre nos enterábamos de ellas, pero lo que está así hoy prendiendo y fuerte es la solidaridad entre los trabajadores de distintos gremios, de distintas organizaciones e incluso de distintas provincias, como recién escuchábamos que la gente de AGTCAP está haciendo este paro en los distintos lugares del país. Entonces, eso es lo que quería resaltar, que como realmente un hecho no nuevo, pero sí que se está reproduciendo mucho en este último tiempo, que es la solidaridad de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones. Vamos a ir a un refresco musical aquí en Sembradores de Vientos y seguimos enseguida hasta las 20 horas. dead. Engines stop burning, the wheat is going dead. A nuclear arrow, but I have no fear. Cause London is gone and you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. ¿Estás escuchando? Sí, sí, escucho. ¿Qué tal, Adrián? Adrián es... secretario general del sindicato de aceiteros de Rosario. No me acordaba si era secretario general o secretario gremial de los compañeros de aceiteros de Rosario. La semana pasada te habíamos hecho una nota en relación al congreso que iban a tener esta semana, y digo iban a tener porque nos enteramos que a causa de una patoteada de gente del sindicato, del oficialismo del sindicato, no se pudo realizar el congreso. ¿Por qué no nos contás qué es lo que ha sucedido? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Era más o menos lo que se traía, no con tanta alevosía. Lo hemos conversado la semana pasada, que pudiera ser lamentable que pasara una cosa de esta, y de hecho lo fue. En principio pasó lo que decíamos, una maniobra burocrática. Nos dejaron congresales afuera y se sumaron congresales fruto de ellos. Y de igual forma ingresamos, y al ingresar hicimos una moción de orden para que se retiren todos los frutos, se dejen ingresar los congresales debidamente como corresponde, y que se retiren los patovicas también del recinto. Estaban por todas partes, por supuesto, y estaban en el recinto también. Y ahí mismo se generó una discusión, no lo querían permitir, y quería seguir avanzando con el congreso de igual forma. Se generó la discusión y la gente patovica empezó a amenazar a los compañeros congresales. Enterados de la situación, los compañeros, porque habían viajado 500 compañeros de Capital Federal y de Rosario y otros compañeros de otros lugares, enterado de la situación que se estaba viviendo adentro, quisieron ingresar al predio, los patovicas no se lo permitían y ingresaron de igual forma. Se vieron lamentablemente, se encontraron con gente que entró a disparar con arma de fuego, y lamentablemente hubo un compañero herido de bala. Cuando vos decís, sí, lo escucho. Cuando vos decís les impedían, porque hasta acá, digamos, una cosa es la prepotencia o el patoterismo, digamos, de usar palos, la fuerza, empujones. Lo que recién me estoy enterando es lo del herido de bala, de fuego, o sea que de arma de fuego. Evidentemente la cosa ya viene en otro nivel de agresión en este caso. Sí, por supuesto, por supuesto. Disparar y se responsabilizo a quien es el secretario general actual, Oscar Roja, y a quien organizó el congreso ahí, que es señor Alfredo Giuliano. Además, teníamos entendido de que el señor Jerónimo Odenega sabía que esto podía pasar y le permitió que se haga el congreso ahí. Cuando cuando pasa esto, digamos, seguramente ustedes hicieron una evaluación de digamos sobre las causas. ¿Podés decirnos concretamente qué evaluación hacen ustedes de esta agresión? Sí, primero es muy lamentable. No creímos jamás que pudiera llegar a tan lejos, ¿no? Para conservar el poder, llegar a tan lejos, disparar o mandar a disparar con arma de fuego a los mismos compañeros que uno representa. Eso no lo creímos nunca. Pero bueno, el congreso fue suspendido, había gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, y se consensuó que 4 personas de cada lista integren una comisión provisoria, la cual forma parte, y el lunes se empieza a sesionar para realizar otro congreso de forma pacífica y con los congresales que corresponden. Si esto no llegara a pasar, porque esta gente quiere avanzar de cualquier forma como lo hizo, lo va a designar el Ministerio de Trabajo quiénes son los congresales. O sea, si no, habría acuerdo. En ese caso, ¿ustedes cómo ven la perspectiva si se da esa situación? No, las perspectivas son muy buenas si concurren los congresales que realmente corresponden, son muy buenas. Pero acá lo que quiero rescatar es la conciencia política de los trabajadores, que a pesar de los tiros siguieron adelante, no por el simple hecho de defender a sus compañeros congresales, sino una política sindical distinta. Eso es, la verdad, que es muy emocionante, ese coraje, ese despliegue de coraje, esa conciencia política que han tomado los compañeros de defender lo suyo, porque su fuerza está dentro de la fábrica, en la huelga, pero ahora han demostrado un salto en la conciencia política de defender lo suyo contra quien sea y como sea. En el caso de realizarse entonces el lunes que viene el congreso, ¿vos evaluás que realmente existen posibilidades ciertas de cambio de dirección? Sí, en realidad no es que se hace el lunes el congreso, sino que se juntan las partes. Esta comisión provisoria, además, vence los mandatos del lunes, va a quedar en manos de la federación, de esta comisión provisoria, hasta tanto se resuelva, que calculo que no puede pasar mucho tiempo, se resuelva dónde se hace el congreso. Si no hay acuerdo, lo hará el Ministerio de Trabajo. La perspectiva, ya si se hace como corresponde, son buenas porque somos mayoría. Cuando vos decís esta nueva comisión, quiere decir que ya de hecho la dirección hasta hoy del sindicato ha quedado relegada a un segundo plano, digamos, ha sido desplazada. Tal cual. Vencen los mandatos y esta comisión de 8 personas, 4 de nuestra lista y 4 de la otra, queda al frente provisoriamente. Oscar Roja ya no va a ser secretario general, vencido mandato. Además, cabe destacar que no se presentó él en la lista, seguramente aconsejado por su abogado, porque el Ministerio de Trabajo había fallado en una asamblea trucha que había hecho, y sí le dio el aval a la asamblea que hicieron los otros compañeros. Así que esa es la situación, ¿no? Es el secretario de Capital Federal también. Inclusive hubo asamblea para la revocación de cargo y y bueno, con lo que ha pasado me parece que de su sindicato va camino a la expulsión. Interesante. Cuando vos decís actúa el ministerio, es el Ministerio de Trabajo de Nación, ¿verdad? Sí, sí, sí, por supuesto, de la Nación. Hasta ahora actuado de oficio, ¿no? No podemos decir nada. Hasta ahora está actuando como dice la ley, está actuando como dice la ley. ¿Y son delegados del Ministerio de Trabajo de la Nación desde acá o es de la delegación que existe allí en Rosario en forma, digamos, en la delegación de Rosario? No. Quien lleva adelante eso y quien concurrieron al Congreso fueron delegados del Ministerio, creo que en este caso fueron de Tandil, pero quien lleva adelante las actuaciones, todo este tipo de actuaciones, el Ministerio de Trabajo de acá, de Capital Federal. Bien. Cuando, digamos, llega a esta situación, se han realizado asambleas, se han juntado los compañeros en los distintos lugares de trabajo, ¿han tenido algún tipo de actividad estos días? Nosotros hoy recién estábamos volviendo, está volviendo el grupo, porque se había hecho complicado a viajar a la noche, y recién están volviendo los compañeros o llegando a sus lugares. Y se tiene pensado, por supuesto, para informar, hacer asamblea en todas las fábricas la semana próxima. Bueno, Adrián, lo que te vamos a hacer es seguramente molestar nuevamente el jueves que viene, más allá de que haya congreso o no, para que nos tengas al tanto de todos los vaivenes que están pasando, especialmente esta reunión que se va a hacer el lunes, e incluso cuál es la situación en el sindicato y de la nueva dirección que ha quedado a cargo provisoriamente. Cómo no, le agradezco el llamado. No, al contrario, gracias y ojalá que pueda transformarse toda esta lucha y todos estos movimientos en un éxito de la lista de ustedes. Ojalá que gane la democracia. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, estábamos con Adrián. Adrián Dávalos, sí, interesante, ¿no? Bueno, esperemos que la expectativa, yo lo veo muy confiado el compañero, ¿no? Sí. Esperemos que la expectativa sea coronada. Es cierto que se lo ve muy confiado, pero supongo que esta confianza también tiene que ver con los hechos, porque para que la dirección del sindicato genere estas situaciones, porque la veía perder. Es por lo menos, generalmente, si no generan esto. Dejan que todo se desarrolle, total, si ellos tienen mayoría, aplastan con la mayoría. Pero en este caso, evidentemente, han perdido la mayoría, tal como dice Adrián, y las perspectivas son muy interesantes. Sí, sí, no, a mí lo que, yo, será porque uno está medio curado de espanto en esto, ¿no? Eso no lo pongo en duda, porque seguramente es así. Sí, efectivamente, si la burocracia hubiese tenido mayoría, la patota la usa de otro modo, y hace valer su mayoría y gana el Congreso. El tema es el rol que juega el Ministerio de Trabajo, porque sí, evidentemente acá debe estar a dos puntas la cosa, porque por lo que dicen los compañeros en el comunicado, daría la sensación de que este burócrata, que es el secretario general de Capital y actual secretario nacional y que orquestó todo esto, el Congreso lo hicieron en un predio de la UATRE. Y en el comunicado dicen que gente de la UATRE también fue parte de las patotas. Seguramente. Entonces, es cierto que entonces Momo Venegas está enfrentado con el gobierno. Eso podría decirle a uno, bueno, entonces el gobierno al Momo Venegas no le va a dar un sindicato, pero sí, nunca está derecha la última palabra. Siempre la mediación de este Ministerio de Trabajo y de todos los Ministerios de Trabajo. Sí, pero bueno, confiemos en los compañeros. Evidentemente, lo que dijo Adrián, yo me tomo de las cosas que dijo Adrián. Si van a un congreso democrático, ellos tienen posibilidades reales de triunfar. Sí, sí. El tema entonces es garantizar, y aquí viene la lucha que van a hacer de acá hasta el Congreso, para garantizar que sea realmente un congreso democrático. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos, pero para despedirnos prácticamente. Bueno, estamos aquí ya en la parte final de Sembradores de Vientos. Realmente fue un programa con muchas satisfacciones, porque incluso la palabra de Adrián de Aceitero nos levantó el ánimo, porque veíamos que venía mal la mano con esto de la suspensión del Congreso, donde se iba a elegir una nueva dirección y donde tenían posibilidades, y evidentemente las tienen, de ganar la dirección del sindicato. Y queríamos cerrar también con un otro broche de una lucha muy fuerte que se libró después de muchos años en el ámbito de los trabajadores de prensa, e incluso a pesar del sindicato, como muchas veces lo dijeron muchos delegados. Desde 1975 los trabajadores de diarios, revistas.com y agencias de noticias nacionales e internacionales de la Ciudad de Buenos Aires firmamos esta noche en el Ministerio de Trabajo un acuerdo paritario en forma conjunta y con todas las cámaras patronales como contraparte, tal como lo establece nuestro convenio colectivo de trabajo. Realmente es un éxito impresionante. Muchísimos años sin justicia, por lo menos en lo que se refiere a paritarias, y esto se logró nuevamente, no gracias a un decreto de no sé quién o a tal persona, sino a la lucha de los trabajadores. Como nunca han estado en la calle unidos distintos trabajadores de prensa. Y resaltando esto de que no solo los periodistas, no solo los que están en la producción, sino en las distintas las distintas áreas que cubre una editorial de los diarios y revistas para garantizar su salida, han estado todos los trabajadores unidos y bregando y luchando por una paritaria justa. Esta paritaria ha también logrado ser centro de solidaridad de todas las agrupaciones políticas, sociales, gremiales, agrupaciones de todo tipo, de distintas empresas, de distintos lugares del país, se han solidarizado efectivamente con ellos y se ha logrado este fruto. No, realmente hoy nos vamos muy muy contentos de ver que no hemos relatado como en otros programas pálida tras pálida, toda pálida, o lucha tras lucha, pero sin reflejar éxitos importantes. Hoy hemos logrado reflejar éxitos rotundos y esto nos estimula para seguir no solo con el programa desde ya, sino con esta tarea tan interesante del seguimiento de la lucha de los trabajadores, y no solo la lucha, sino los frutos que han logrado con estas luchas. Así es, sí, es gratificante y es bueno que aparezca esto, ¿no? Las victorias, porque si no parece que uno siempre está diciendo que perdimos, que esto, que el otro, bueno, también, es decir, porque en definitiva con la lucha se puede, me parece que es el bueno. Ya nos veremos en el programa número 42 de Sembradores de Vientos. Qué grande. Yo me voy de vacaciones, ¿eh? ¿Puedo? Vamos cerrando. Te vas a perder la posibilidad de escuchar los éxitos que vamos a relatar en la semana que viene. ¿Qué a relatar? Vamos a protagonizar. Ojalá sean muchos. Bueno, y ya contando con la presencia, esperemos, de Susana. Y bueno, que vos tengas buenas vacaciones. Andrés, gracias. Va a seguir paseando por ahí. Esperemos que no. Y Víctor supliéndolo. El suplente de lujo. El suplente de lujo ahí en la operación. Chau a todos entonces. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.